contigo. Aunque no sé cómo decírtelo, imagino, pienso y quiero tantas cosas, tanto de... Déjate llevar por mí, si te llamo o el teléfono contesta.